Debido al éxito del Electrofans de On City, decretamos su extensión al lunes 17 de marzo. Desde productos electrónicos hasta alimento para mascotas en hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en oncity.com y sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos. Consulte ofertas disponibles en sucursales.